poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces, el poder del pueblo y el contrapoder. ¿El contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Palabra Indómita, este programa donde siempre estamos reflexionando sobre el poder y la violencia y donde nos abordamos distintos temas. Ya vamos a platicar del tema del día de hoy. Primero queremos agradecer a las radios que comparten nuestras palabras en Xochitlahuaca, Guerrero, a Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, y en la Ciudad de México, a Que Huelga Radio. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con la salud de las personas, de las comunidades. Compañera. Buenas a todas las personas que nos escuchan. Y pues sí, como decía el compañero, le vamos a entrar a un tema que tiene que ver con nosotros, con nosotras, con nuestros cuerpos. Vamos a hablar de la diabetes. Yo creo que todas las personas conocemos a alguien con diabetes y varias de nuestros escuchas seguramente tienen diabetes. Es algo que está como por todos lados y luego dentro de este tipo de radioemisoras no se abordan mucho estos temas, no sé por qué le entramos a otros temas, pero cuando uno revisa cifras de diabetes, cuando ve que nos cruza a todas las personas, yo estaba preguntándome por qué aquí en Palabra Indómita algunos de nuestros familiares tienen diabetes y lo comentamos, y dijimos, vamos a entrarle, no queremos sonar como un programa totalmente médico, pero claro que vamos a hablar con un médico y claro que le vamos a entrar a términos rarísimos, pero también vamos a ver qué tiene que ver con la violencia y el poder, la diabetes. ¿Tendrá algo que ver o de plano ya en Palabra Indómita nos estamos yendo, pero para el otro lado? Creemos que sí tiene que ver. Entonces vamos a empezar a desmenuzar una vez más este tema. Y pues, compañero, muchísimas gracias por estar acá con nosotras, con nosotros. Y queríamos empezar así con las típicas preguntas, ¿no? Para empezar, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo se contraen? ¿Quiénes pueden ser diabéticos? No sé si nos puedas ir contando un poco de todo esto para ir paso a pasito. Muchísimas gracias y bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas noches para todos y todas. Bueno, gracias por la invitación. Miren, hablar de la diabetes nos lleva a dos cosas fundamentales, que es por comer bien, que es por comer mal, y que algo en nuestro cuerpo se deteriora con el tiempo o también a muy temprana edad. Algo en nuestro cuerpo que nos ayuda a hacer un buen provecho de todo lo que consumimos. Es una parte de nuestro cuerpo, como todo el mundo sabe, todos tenemos un corazón. Y en diabetes el órgano que está relacionado para esta parte de la vida nuestra se llama el páncreas. Es un órgano que nos ayuda en la digestión para poder aprovechar todo lo que comemos y alimentar a nuestro cuerpo. Y todo este proceso se llama la digestión. Desde que masticamos hasta que pasa a nuestro estómago, que nos quita el hambre, que nos da energía y que nos sentimos contentos después de haber comido. Todo eso se llama la digestión. Entonces, nosotros, todo mundo comemos y todo mundo hace provecho de lo que uno come. Nuestra comida al final de todo el proceso, desde que la masticamos, va a terminar en una parte de varias, pero una de las partes que termina es glucosa, que es la que hace que nuestro cuerpo pueda alimentarse, pueda tener energía. Podemos tener ganas de volver a trabajar más porque hemos alimentado a nuestro cuerpo con esta sustancia que viene de todos los alimentos, que se llama glucosa. Algunas veces le dicen azúcar. Claro que el azúcar es lo que nosotros compramos o conseguimos en una tienda o en algún sitio. Sin embargo, en el proceso que estamos identificando ahora como la digestión, se llama glucosa. La glucosa, cuando llega a nuestro cuerpo, pasa a nuestra sangre. Y en esa parte de la sangre empieza a circular hasta que una sustancia que sale del páncreas la detecta y la ayuda a llevarla a todo el cuerpo y a darle de comer a todo nuestro cuerpo. Esta sustancia se llama la insulina. Entonces, es todo un proceso que ocurre en nuestro cuerpo de manera maravillosa para que nosotros podamos pasar así toda nuestra vida. Desde que estamos en el cuerpo de nuestra mamá, después de la semana 12, prácticamente ya todos tenemos el cuerpo completo. Lo único que empezamos a hacer es crecer. Una de esas partes que ya tenemos en nuestro cuerpo cuando estamos dentro de nuestra mamá se llama el páncreas. Y desde ese momento el páncreas está secretando la insulina para que el alimento que nos pasa nuestra mamá por la sangre compartida con nosotros, podamos recibir esa glucosa y alimentar a nuestro pequeño cuerpo de manera adecuada. Y es lo que nos permite estar renovando nuestro cuerpo para seguir viviendo de manera creativa, productiva, cada día. Nosotros vamos a identificar esta mínima parte de nuestro cuerpo que se alimenta con la glucosa, que ayuda a la insulina a llevar al cuerpo. Esta mínima parte del cuerpo que come se llaman células. Todas las células están en todos los órganos, en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en el hígado, en los intestinos. Todos estamos hechos de células. Los huesos, las células de los huesos, las células de la piel, las células de nuestros nervios. Todos son células y todas se alimentan de glucosa, que la insulina nos ayuda a darle al cuerpo para que se alimente. Si me permiten continuar, entonces decimos, ¿cómo se contrae la diabetes? La diabetes no se desarrolla por corajes o por sustos, que eso se llama en algunos lugares el estar nervioso, el estar estresado. Y eso quiere decir que hay mucha tensión emocional, frecuentemente con corajes y con sustos, negativa. Un órgano de nuestro cuerpo, que es el hígado, se encarga de recibir glucosa, guardarla y servir como almacén para que en un futuro que se necesite, cuando no hemos comido por varias horas, cuando estamos pasando la noche trabajando, cuando por algún compromiso nos hemos hasta olvidado de comer, en ese momento nuestro hígado nos empieza a ayudar y libera glucosa a la circulación. Como les he dicho, una vez la glucosa en la circulación, esta se pone en contacto con la insulina y se lleva a todo el cuerpo para satisfacer a nuestro cuerpo en el momento que empezamos a sentir hambre, en el momento que nuestro estómago empieza a pedir comida, con ruidos, con ciertos dolorcitos en el estómago, es porque tenemos hambre. Y así, la glucosa alimenta nuestro cuerpo hasta satisfacernos. En algún momento, mucha gente come de más, porque está muy sabrosa la comida, es deliciosa la comida, porque la bebida está muy, muy rica también y comemos de más. Lo que se come de más, el hígado lo almacena. Sin embargo, cuando el hígado está satisfecho, también lleno, se necesita otro espacio en nuestro cuerpo para guardar esa comida que esa persona o esas personas comemos de más, y entonces se convierte en grasa. Y esa grasa se va a almacenar también en nuestro cuerpo, en nuestra cintura, en nuestro cuello, en los brazos. Es decir, los que comen de más se ponen gorditos. Al ponerse gorditos, empezamos a desarrollar un problema que se llama obesidad, sobrepeso u obesidad. Esta obesidad, por un tiempo, pues no nos afecta. Muchas veces lo ven como un problema estético. Ah, me puse gordito. O un problema de que, oye, ¿cómo has cambiado? Pero la verdad es que empieza a existir un problema de salud al convertir a nuestro cuerpo en sobrepeso o en obesidad. Por muchos años lo podemos aguantar, pero por otros ya no. El cuerpo protesta y manda señales de que no está bien. La diabetes se puede desarrollar por muchos años de vivir gordito y también con otras cosas que también nosotros podemos volver costumbre en nosotros. Y la diabetes, que por varios años no se presentó, en algunas personas después de los 40 años empiezan a diagnosticarse con diabetes. Entonces, la diabetes sería un problema para que nuestro cuerpo pueda aprovechar la glucosa y alimentarnos. En la diabetes, lo que pasa es que la glucosa, si la comemos, si se transforma en glucosa, la comida se transforma en glucosa, pero se queda circulando en nuestra sangre, porque desafortunadamente lo que se descompone en nuestro cuerpo es el páncreas, y el páncreas deja de producir una buena insulina o deja de producir la insulina necesaria para poder transportar y llevar esa glucosa a todas las células de nuestro cuerpo. En ese momento, la glucosa se empieza a acumular en la sangre de más y de más, y empieza a dañar estructuras de nuestro cuerpo, desafortunadamente. Si no hay un diagnóstico a tiempo, por un estudio que se hace muy fácil de la sangre, pues vamos a vivir con diabetes de manera indetectada, porque no nos provoca problemas al principio, pero se van acumulando los problemas. Esta diabetes entonces puede convertirse en un problema cuando tenemos una situación de conflicto. Hacemos un coraje, o algo nos asusta, o tenemos una terrible discusión, y en ese momento, por estar tensos, por estar nerviosos, nuestro hígado suelta azúcar a la sangre. Como ya tenemos más azúcar en la sangre, el hígado suelta más azúcar. En ese momento nosotros tenemos sed, queremos tomar líquidos, algunos quieren tomar refrescos para que se les quite la sed. Empezamos a tener dolores de cabeza, mareos, no nos sentimos contentos. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo no se siente bien. Estamos orinando mucho. En las noches nos levantamos demasiadas veces al baño para ir a orinar y estamos de mal humor. Si en ese momento no nos han diagnosticado la diabetes, pensamos que algo tengo, no estoy bien, pero no nos provoca mayor preocupación. Bueno, les tengo que decir que este es un tipo de diabetes que se llama diabetes mellitus y se le dice tipo 2. porque existen tres tipos. La tipo 1, que ha estado muy orientada a la gente joven y que para vivir necesitan inyectarse insulina. Esa es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, que es la que ya hemos descrito, que se presenta con la edad, que se presenta por haber comido mucho por varios años, que es la tipo 2. Y hay otro tipo de diabetes que también es tipo 2, pero que se presenta durante el embarazo. En la semana 22 es frecuente. En la semana 22 de 41 semanas que dura el embarazo, es el mejor momento para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Y ahí tenemos las tres tipos de diabetes. La tipo 1, en la que la gente puede empezar muy joven y solo puede sobrevivir con inyecciones de insulina. La diabetes tipo 2, que se presenta de manera tardía después de los 35-45 años y que se puede vivir con la insulina inyectada o también con pastillas. Y la diabetes gestacional se presenta en el embarazo. Esa no puede recibir pastillas. Esa, como la tipo 1, solo se puede controlar con inyecciones de insulina también. Entonces, ¿quiénes pueden ser diabéticos en este mundo? Pues la verdad que todos estamos expuestos a tener la diabetes. La más frecuente es la tipo 2, que es la que nosotros tenemos al estar consumiendo. Esa es la más frecuente. ¿Se cura la diabetes? No se cura, pero es una excelente oportunidad para vivir también saludable, siempre y cuando entendemos qué es la diabetes, siempre y cuando nos educamos y tenemos un apoyo muy bueno de servicios de salud, de la familia y nuestro conocimiento. Por eso se puede controlar bien la diabetes. Pues nos has dado una explicación bastante amplia acerca de cómo funciona nuestro cuerpo en relación con la alimentación, cuáles son las funciones, cuál es la relación con esta enfermedad de la diabetes tipo 2, nos platicaste. Y esto está muy interesante aquí en Palabra Indómita. En el siguiente bloque vamos a abordar más temas. Por lo pronto nos vamos a ir a una primera rola. Vamos a escuchar con Fito Olivares, El Diabético, aquí en Palabra Indómita. Óigame, doctor, lo vengo a consultar, pues tengo unas molestias y me empiezo a preocupar. Óigame, doctor, no sé qué puedo hacer, la vista se me nubla y me siento desfallecer. Me da un hambre feroz, si me da mucha sed, tanto que mi riñón me está puro correr. No puedo ni dormir, tampoco trabajar, razón que mi mujer me quiere abandonar. Ando bien malo. Estoy diabético. Eso pudiera ser. ¿Cuál será su diagnóstico? No sé, vamos a ver. Tal vez algún maléfico. Eso no puede ser. Es que me pongo histérico. Será por su mujer. Carísimo, doctor. Saludos, Chano Pérez, Manuco Veracruz. Óigame, doctor, lo vengo a consultar, pues tengo unas molestias y me empiezo a preocupar. Óigame, doctor, no sé qué puedo hacer, la vista se me nubla y me siento desfallecer. Me da un hambre pero y me da mucha sed, tanto que mi riñón me está puro correr. No puedo ni dormir, tampoco trabajar, razón que mi mujer me quiere abandonar. Su diagnóstico. No sé, vamos a ver. Tal vez algo maléfico. Eso no puede ser. Es que me pongo histérico. Será por su mujer. Carísimo, doctor. estoy diabético. Si eso pudiera ser, ¿cuál será su diagnóstico? No sé, vamos a ver. Tal vez algún maléfico. Eso no puede ser. Es que me pongo histérico. Será por su mujer. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos platicando con nuestro invitado acerca de la diabetes. Y en este bloque queremos preguntarte sobre la evolución y la propagación de esta enfermedad en el mundo y en particular en México. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, la diabetes es un problema mundial, es un problema nacional, es un problema estatal, municipal y comunitario. Lo que les puedo decir es que desde el año 2006, la diabetes es uno de los problemas de salud con lo que más nos enfermamos los mexicanos. Si hacemos un análisis de lo que las personas hacen para lograr ser atendidos en salud, concluimos que los que tienen un seguro médico como el Seguro Social o la Secretaría de Salud o el ISSSTE, o el IMSS, en algunos sitios se llama IMSS Coplamar, donde supuestamente no gastan nada para recibir el servicio de salud. La verdad es que sí gastan. Entonces, una persona que ha sido diagnosticada con diabetes, en promedio, con unos servicios de salud públicos o de gobierno, estará gastando unos 2,000 pesos mensuales, mientras que otra persona, que por su poder económico puede ir a un servicio privado, estará gastando 7,500 pesos mensuales en promedio. Es decir, una persona puede gastar entre 24,000 pesos a 90,000 pesos al año. Y esto nos lleva a ver que hasta el año de 2019 se habían acumulado 460 millones de personas viviendo con diabetes en el mundo. En México, en el 2020, 151 mil personas fallecieron a causa de la diabetes, lo que equivale a 17 personas muertas por esta enfermedad por día. 78 mil, casi 79 mil fueron hombres y 72 mil fueron mujeres. O sea, la diferencia de tener diabetes entre hombres y mujeres, pues casi no hay. Sin embargo, es un poco más frecuente en hombres, pero un poco más, no es ningún consuelo. Entonces, al año del 2020, logramos la tasa más alta, el rango más alto o la cantidad más alta de personas que fallecieron en los últimos 10 años por causa de la diabetes, nada más. Entonces, ¿a quién se responsabiliza para este problema de salud? Que es no solo de la persona, ya lo vimos que es en la comunidad, la familia, en la comunidad, en el municipio, en el estado y a nivel nacional. Durante muchos años los servicios de salud públicos privados, los gobiernos y la industria que produce productos chatarra son los responsables de este deterioro. Tenemos que asumir también las personas que tenemos una responsabilidad. Nosotros frecuentemente como personas afectadas por alguna enfermedad buscamos el mejor lugar para ser atendidos. Y una vez que encontramos un lugar, pues nos exponemos a ser bien atendidos de manera gratuita, de manera menos costosa o de manera costosa. Pero también nuestra responsabilidad es poder mejorar por nuestra propia participación. Es decir, nosotros también tenemos una responsabilidad. Podemos culpar a las otras instancias privadas o públicas, pero también es parte de nuestra responsabilidad el vivir con diabetes bien o vivir con diabetes mal. Desafortunadamente, solo hay dos maneras de vivir la diabetes, bien o mal. Como es obvio que existe la responsabilidad de gobiernos e industria de los alimentos, La ausencia de la regulación sanitaria del Estado ha generado una ignorancia nutricional en el país. Esta ignorancia se correlaciona con el desconocimiento sobre los productos chatarra en contra de una alimentación saludable. Y aquí aclaro, no estoy hablando de dietas. Generalmente, también muchas personas piensan que para vivir con diabetes necesitas hacer dieta, y eso es un error. Para vivir con diabetes, como para vivir sin diabetes, lo que se requiere es tener una alimentación saludable. Entonces, en esta prolongada crisis de salud, sí existen intereses comerciales que sí son causa y efecto en los deteriorados ciudadanos que viven mal la diabetes, que provocan que les afecte su trabajo, su productividad, su calidad de vida. Desde el final de los años 90, el doctor Adolfo Chávez en el Instituto Nacional de Nutrición alertaba sobre el incremento de la obesidad y la diabetes en México, especialmente en la gente pobre. El acceso a estos productos chatarras se facilitaba demasiado. Así, la gente podía tener acceso a comprar pizza, sopas, papitas, palomitas, a beber bebidas con gas, con mucho concentrado de azúcar y sobre todo con un concentrado que es muy común hoy en la industria de los alimentos que se llama jarabe de maíz. Y ese y todos los jarabes son concentrados elevadísimos de azúcar que nos los tomamos en un pequeño vaso. Y yo he visto gente que durante su labor en el trabajo está tomándose una Coca-Cola de 2 litros. He visto gente, no digo que todos, pero eso ha ocurrido. A principios del 2010 se identifica otra alerta epidemiológica, que es decir, otra epidemia en nuestro país, y es el aumento alarmante de obesidad en niños, en las escuelas primarias. Se denuncia a través de organizaciones civiles y del mismo gobierno, como es el Instituto Nacional de la Nutrición, que advierte que en escuelas como en los hogares, el acceso a productos de marca como Bimbo, Marinela, harinas, katsu, bebidas altamente azucaradas como Frutsis, como Coca-Cola, como Kool-Aid, tenían un acceso muy fácil y muy pronto a nuestros niños y a la mesa de las comidas de nuestras familias. Entonces, hemos estado viviendo durante los últimos 30 años un ataque muy agresivo de la industria de alimentos ante la poca nula participación del Estado para cuidar la salud de nosotros los ciudadanos. Eso ha ocurrido en nuestro país. Hemos visto que en este nuevo gobierno, que acaba de empezar en el 2008, se autorizó una nueva política pública que se demandaba desde hace décadas, que era el advertir a las personas en los productos que compran con etiquetas que dijeran qué riesgo se tiene. Y este gobierno lo hizo. Este gobierno ahora advierte: alto, calorías, azúcares, grasas trans o grasas saturadas o sodio excesivas. El reto de este nuevo gobierno es explicar a la gente común y corriente, qué son azúcares, qué son grasas trans, qué son grasas saturadas, qué es sodio, qué son calorías. Muchos todavía no lo entienden. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede curar la diabetes? Prevenir siempre ha sido la estrategia a nivel mundial. Sin embargo, en México, las actividades de prevención no han sido suficientemente fuertes ni fortalecidas, que sí existen, pero no son suficientes. La diabetes, como la obesidad, siguen creciendo. Nosotros, entonces, hemos llegado a una conclusión de que en la sociedad se cree que quien controla la diabetes es el doctor. Y en este momento, hoy día nos damos cuenta que no es así. Quien controla la diabetes es la persona misma que la vive, pero necesita el apoyo estratégico de la educación en diabetes, el apoyo estratégico de la familia, el apoyo estratégico del gobierno para vivir oportunamente la diabetes de manera saludable. No se puede curar la diabetes, sin embargo, se puede vivir de manera saludable. La industria alimentaria, que es toda una industria dedicada a vender, lo que le interesa a la industria de los alimentos es vender, y necesita un estado regulador que no le reprima muchas advertencias de lo que le puede ocurrir a las personas por consumir de más refrescos embotellados de color oscuro para satisfacer su salud, su sed, pensando que es fuente de vida, pensando que es alegría, pensando que es una forma de poder autosatisfacer un antojo. Y se ha dejado el agua pura, el agua potable, de lado. Y si se tiene acceso a esta, pues también cuesta. Entonces sí, nosotros estamos expuestos como personas, todos y todas estamos expuestos a desarrollar la diabetes. Porque comemos mal, porque comemos de más, porque comemos alimentos no adecuados, bebemos de más bebidas no adecuadas. Y hemos estado dejando a un lado el estilo saludable de comer. En algunos estudios en México nos han demostrado que la obesidad en los años 40, 50 y 60, 70 también, era muy rara. Era muy raro ver a nuestros padres gorditos, obesos. Sin embargo, esto cambió. Y a partir de los años 80, la obesidad empezó a ser un problema de salud. Hoy día, la obesidad apenas se ha considerado como una enfermedad. Hoy día, la obesidad apenas se llega a reconocer socialmente. Erróneamente, a la obesidad todavía se le considera un problema de estético, porque ya no me cierra el pantalón. Se le considera un estado de bienestar, porque pues, para eso trabajo, para comer bien. En algunos sitios piensan que estar gordito, unos kilitos de más, es algo que nos merecemos, porque hemos hecho lo suficiente para estar así. Y no es así. Ser o estar viviendo con obesidad es un problema de salud. Híjole, pues creo que aquí has lanzado como varios temas que hay que seguirle, ¿no? Como esta, la participación de los gobiernos, del gobierno, de los servicios de salud, que no siempre el gobierno actúa homogéneamente, ¿no? A veces las instituciones de salud se van por un lado y los que tratan con las industrias se van por el otro, ¿no? Como que también no creo que sería un error pensar en el gobierno así en este caso, ¿no? Porque los servicios de salud, pues siempre, no todos, pero muchos han sido voces que han estado alertando esto, como bien nos dices. Esto del etiquetado, yo he visto mucha gente reírse del etiquetado y ven así como de, sí me voy a comer no sé cuánto sodio, doble sodio, jajaja. Y creo que tiene que ver también por una cuestión de la falta de credibilidad en el gobierno, de falta de educación, de como tú comentabas, ¿qué es esto? Y bueno, pues a ver qué sucede con esto del etiquetado. Esperemos que no acabe siendo nada más una mancha ahí en las etiquetas, ¿no? Una mancha negrita y ya, sino que pues sí surja algún efecto. Y has abierto otro tema que es grandísimo y que estamos ya intentando hacer un programa específico de eso, que es el agua embotellada, o sea, el chiste de comprar el agua. Cuando yo era niña era un chiste, imagínate si algún día compraremos el agua, jajaja, y pues no, nada que ver. la contaminación del agua, que también hace que de pronto sea más saludable, entre comillas, tomarse una Coca-Colota que tomar el agua del río que está ahí porque está contaminada. Entonces es una cosa que se tiene que ver por varios lados. Pero bueno, mientras nos vamos con una rola de este doctor que canta, las canta todas, que es venezolano, el doctor Narcilo, y esta canción que se llama Corre que te alcanza la diabetes, aquí en Palabra Indómita. Un dulce más, no, no, no, no, grasa animal, no, no, no, no. Un dulce más, no, no, no, no, grasa animal, no, no, no, no. Porque la diabetes te amarga la vida, te hace mucho daño, te daña tus ojos, los vasos sanguíneos, corazón y riñones, te daña tus nervios y un pie o una pierna te pueden cortar. Enferma tu vida, la de tu familia, que amas y te ama, que debes cuidar. Porque la diabetes te amarga la vida, te hace mucho daño, te daña tus ojos, los vasos sanguíneos, corazón y riñones, te daña tus nervios y un pie, una pierna te pueden cortar. Por los seres que amas, amigo, te debes cuidar. Reduce de peso y azúcar y mejor vivirás. Por los seres que amas, amigo, te debes cuidar. Reduce de peso y azúcar y mejor vivirás. Corre que te alcanza la diabetes. Corre que te alcanza la diabetes. Corre que te alcanza la diabetes. Baila, baila, baila, no te canses de bailar. Corre que te alcanza la diabetes. Corre que te alcanza la diabetes. Corre que te alcanza la diabetes. Baila, baila, baila, no te canses de bailar. Reduce de peso, haz dieta, ejercicio, consume más legumbres y mejor vivirás. Reduce de peso, haz dieta, ejercicio, consume más legumbres y mejor vivirás. De 70 a 110 la glucosa en ayunas es cifra normal. Hasta 125, ay, ya es de preocupar. 126 y más, eres diabético ya. 126 y más, eres diabético ya. Un dulce más, no, no, no, no, grasa animal, no, no, no, no. Un dulce más, no, no, no, no, grasa animal, no, no, no, no. Corre que te alcanza la diabetes. Baila, baila, baila, no te canses de bailar. Corre que te alcanza la diabetes. Corre que te alcanza la diabetes. Corre que te alcanza la diabetes. Baila, baila, baila, no te canses de bailar. Reduce de peso, haz dieta, ejercicio, consume más legumbres y mejor vivirás. Reduce de peso, haz dieta, ejercicio, consume más legumbres y mejor vivirás. De 70 a 110 la glucosa en ayunas es cifra normal. Hasta 125, ay, ya es de preocupar. 126 y más, eres diabético ya. 126 y más, eres diabético ya. Un dulce más. No, no, no. Regresamos a Palabra Indómita, aquí hablando de la diabetes y pensando en esta cuestión de cómo es que se da. Y ya nos hablabas en el bloque anterior un poquito acerca de la industria alimentaria. Y creo que hay ciertas cosas, o sea, como industria alimentaria. Bueno, ahí da para varios programas, no solamente para uno, cómo es que ahora se hacen los alimentos. Pero dentro de esto, así como enfocándonos más, pues tienen que ver lo que mencionabas de las grasas trans, el colesterol, los azúcares, ¿no? Entonces, están estas, esta industria, la industria azucarera, que es gigante a nivel mundial y aquí en México, pues, no sé, también hay muchísima producción de azúcar como tal. Híjole, también vamos a hablar en este bloque también de nuestro refresco consentido. Y que no nada más es importante como decirle nombre y apellido Coca-Cola, Pepsi-Cola, pero no nada más son estos negros, también hay refrescos naranjas, amarillos, cafecitos, o sea, todos los refrescos tienen una cantidad de azúcar que, híjole, que están envenenando a la gente y desde hace mucho. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esto? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, desafortunadamente es que de manera social la industria de los alimentos, los productores de chatarra, productos chatarra, se han desarrollado de manera estratosférica. Y no hemos tenido esa carencia de ese estado regulador, ese gobierno regulador que pudiera involucrarse más en los efectos en la salud adversos que provocan los alimentos que industrializados, ¿no? Necesitamos una verdadera y renovada política que anteponga el bien social por encima del bien empresarial. Yo no digo que no ofrezcan empleos, yo no digo que no ofrezcan los beneficios laborales las empresas, sin embargo, ¿a cambio de qué? ¿O en el costo de qué? ¿De qué es este boom, como dicen a veces, o este desarrollo desmesurado de la industria deshonesta de los alimentos? Porque así hay que llamarlos, ¿no? Como se les ha dicho a nivel mundial. Esto no es algo que yo diga, se les ha dicho así en el mundo. Entonces, en la parte de los gobiernos y las escuelas que educan en salud, pues también se debe incrementar la medicina que precave y evitar la atención avanzada con daños severos a la salud, frecuentemente irreversibles, en los que terminan las personas que viven con diabetes, para quienes la ceguera, la insuficiencia renal y las amputaciones sean el futuro. Y además que los mismos servicios de salud, como los pacientes, piensen que vivir con diabetes es algo que ya es una sentencia. El alto costo social y económico en el sistema público de atención es muy elevado para este tipo de pacientes, cuando es tan sencillo y fácil explicar a la gente que vivir con diabetes es una oportunidad de volver a vivir saludable. Sin embargo, como sociedad, debemos disminuir la ignorancia nutricional que el gobierno no ha atendido y que la industria omite de los alimentos, la industria de los alimentos omite en aras de generar una sociedad de consumo automatizada que solamente esté comprando sus productos porque son atractivos a la vista, porque son atractivos en el aroma, porque son los adecuados en las fiestas, con los que hay que recibir a las visitas. Y entonces sí, necesitamos mejorar el conocimiento nutricional de los alimentos de manera sencilla, de manera fácil, que la gente lo pueda entender. Porque cada uno de nosotros tenemos la obligación también de buscar esos conocimientos básicos, esos conocimientos estratégicos para prevenir, demorar o anular la terrible enfermedad de la diabetes. Sí, yo aquí tengo unos comentarios, o sea, es una pregunta. Ahora está muy como de moda esto del healthy food o la comida saludable. Entonces, uno va a alguna tienda de, no sé, la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, de la Condesa, y resulta que te venden lo mismo que venden en Xochimilco, pero 80 veces más caro. Te lo ponen así en un paquetito súper bonito, según esto, y lo venden carísimo. Entonces hay varias tiendas como de comida saludable. Y eso es otra industria que se está haciendo, ¿no? Según yo entiendo, y que también, según yo, es deshonesta con un discurso de que es orgánico, de que es saludable, de que no sé qué. Elevan el precio y lo hacen inalcanzable para las personas que no tengan esa cantidad de dinero. ¿Tú cómo ves esto? ¿Se puede comer saludable con poco dinero? Lo que yo te podría aclarar es que la comida saludable siempre ha existido. El ser saludable es como que una conducta que nosotros tenemos, que cada uno tiene, ¿no? Es decir, aquellas personas que les gustan demasiado los refrescos también tienen un momento de reflexión de decir, he estado tomando mucho refresco. Pero la alimentación saludable, ¿quién la define, no? ¿Cómo es que, de dónde empieza a salir lo que tú dices, este asunto de moda, que no lo es en realidad, pero que sí lo es el asunto de estar expuestos a comida no saludable, productos chatarra? ¿Qué, cómo se definimos a los productos chatarra? ¿Por qué se llaman productos chatarra? Y estos son los que tienen grasa de más, sal o sodio de más, unas grasas industrializadas que se llaman grasas trans, que nuestro cuerpo no las puede disolver y que van a terminar endureciendo nuestras arterias, especialmente las del corazón, o bloqueándolas. Y los alimentos que tienen azúcar de más, o sea, lo que hablábamos del etiquetado, ahora se vuelve también, aparte de una incomodidad para la industria, porque ellos mismos dicen que no va a haber ningún efecto, que no se ha demostrado ningún efecto, que hasta les puede dar la razón. Sin embargo, empieza mucha gente a tener desconfianza de lo que come y a empezar a buscar lo básico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre unos huevos o un pollo de granja a un pollo de una empresa que se vende en cajas de cartón el huevo, que se vende por infinidad de cajas de cartón que trae? O sea, ¿qué diferencia hay entre un huevo de granja y un huevo de caja? ¿Qué diferencia hay entre un huevo, entre una gallina de granja y una gallina del súper? Y lo mismo con otras carnes, la carne de res. O sea, la carne de res, ¿qué diferencia hay entre esta y la que se come directamente en cerca de donde se sacrificaron los animalitos? Entonces, la comida saludable es la que tiene menos sal, la que tiene menos azúcar, la que tiene menos grasas y que tiene menos grasas industrializadas también, que han sido los que son carnívoros, los que les gusta comer carne, que ha sido un pollito, un pescado, una res expuesta a antibióticos, que ha sido expuesta a fertilizantes, a granos de maíz modificados genéticamente para que estén más gorditos, para que pesen más, para que tengan más carne. Entonces, eso es lo que ha empezado a alertar a la gente. Y a veces la gente confunde la comida saludable con el concepto ahora que le llaman comida orgánica, que no es más que comida limpia, como orgánico, comida limpia, comida integral, comida que no tiene agregados nada de esos químicos o cosas para que no se enfermen, como los antibióticos o fertilizantes en las plantas. Y entonces, pues sí, han creado otra industria también paralela, que es la de que esto está bueno porque es orgánico, pero es carísimo, no accesible. Entonces, lo que tú dices, que lo puedes encontrar en Xochimilco, pues sí, la verdad, sí, se puede encontrar en mercados más populares, los mismos productos, a precio dimensionalmente es ridículo de cómo lo encuentras en otros sitios, solo porque está en otra tienda, en otro sitio, en otra área de la ciudad, es más caro. Pero sí, lo que yo sí puedo concluir también es que nosotros como sociedad tenemos el deber de investigar, de orientarnos, qué maíz es bueno. Una cosa que puedo decir de este nuevo gobierno es que no están enfocándose en permitir más el maíz transgénico, el maíz que está modificado genéticamente y que están impulsando el maíz sin esta alteración genética, que me gustaría mucho ver qué logran de un maíz que tampoco tenga pesticidas y fertilizantes no naturales, ¿no? Sí, mientras hablabas estaba pensando, por ejemplo, si yo me como una sopa Maruchan y un refresco y un gansito y tengo al lado un sope de pollo con frijoles y salsa, ¿qué es mejor comerme, la Maruchan y esto o el sope? Porque, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque también ha habido como unas campañas de desprestigio hacia la comida tradicional, que una cosa es comerte un sope, dos sopes, y otra cosa es comerte cinco sopes, ¿no? También, o sea, creo que también por ahí va la onda, pero también como que se habla con mucho desprecio de las garnachas, y creo que, no sé, tú corrígeme si estoy mal, creo que el error de las garnachas es la cantidad que nos jambamos, ¿no? La cantidad que nos metemos. Pero de pronto, o sea, yo pienso, es tortilla, frijol, le ponen su lechuga, le ponen los que comen queso, queso, los que comen pollo, pollo. Bueno, la gran diferencia que yo veo es que para que te comas una Maruchan, pues necesitas, en ese momento, que sí lo he visto, es que el que te lo vende también la caliente, también le ponga agua, que también la debes pagar, para que la sopa se venda calientita y con buen sabor. Sin embargo, esa sopa Maruchan está plagada de sal, está plagada de grasas químicas, como de las grasas normales, también le ponen las grasas químicas. Y le ponen los famosos aditivos para que no se echen de perder tan fácil, que duren varios días, hasta le ponen la fecha de caducidad en el que te la puedas comer. Por ejemplo, a mí algo que me da desconfianza es que si yo compro algo ahora y veo la fecha de caducidad, dice que no consumirse después del 2024. Dices, pues, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué le echaron para que no se descomponga en minutos? Ya ni siquiera en días o meses, sino en minutos. ¿Qué es lo que le pusieron para que esta cosa dure más? Y en cambio, cuando tú te compras una comida rápida, como le llaman también ahora, una comida rápida, como es un sope, como es un guarache, pues tú sabes que te lo compras porque es fresco, porque está delicioso, e incluso cuando te lo llevas y lo guardas, pues cuando lo vuelves a abrir, pues ya no se ve igual, incluso en algunos momentos, pues ya no sabe igual. La cosa es que sea fresco, que sea del día, que la verdura venga así, fresca, que la salsa venga fresca, que se fermenta la salsa, como tú sabes, se va a fermentar y se va a volver va a cambiar el sabor, hasta la consistencia. Entonces a muchos ya no se nos antoja. A mí las tortillas me gustan, por ejemplo, las que salen de inmediato y a consumirse, pero ya después pues ya no, porque ya recalentadas ya las tortillas no son igual. Yo creo que esa es la gran diferencia, que la industria de los alimentos nos vende caro cosas que a mí me generan mucha desconfianza en comparación con otras que hasta se han señalado de manera dudosa por su calidad, por su manejo, su manipulación, lo que puede hacernos un beneficio. Entonces, para mí, todavía voy más con la comida clásica, la tradicional, el huarache, el sope. Muy bien, pues hablando de toda la alimentación, también vale recordar a este refresco, a la Coca-Cola, que se ha introducido, ¿no?, en la dieta no solo de la población de las ciudades, sino en las comunidades. Estaba yo recordando cómo hicieron muchas campañas donde venden a un precio más bajo el refresco en las comunidades que en las ciudades. Y al mismo tiempo ves esta relación de que están las embotelladoras utilizando el agua de las comunidades precisamente, y todo lo que ya nos platicaste, ¿no?, lo que incide la mala alimentación en el cuerpo y en provocar diabetes. Quien tiene diabetes no pueda llevar una vida saludable. Todas estas presiones de la industria alimentaria, gobiernos que no han avanzado en la protección de la población frente a estas industrias, ¿no?, que solo buscan generar ingresos. A final de cuentas es el capitalismo metiéndose en la alimentación de todas, de todos. Y platicando de esto, vamos a irnos una rola. Vamos a escuchar a los Nacos con Drogacola, aquí en Palabra Indómita. ¿A qué caray, eh? En la colina azul a un lado de Lomas de Tecamachalco, se reunieron 37 jóvenes en sus Mustangs, todos ellos güeritos, pecositos, y mandaron este mensaje de paz y de amor. Venga el mensaje, jóvenes. ¿A qué caray, eh? Quisiera el mundo escapar y llenarlo de gas. Soporta este anuncio feliz. Hay que disfrutar la chispa de la muerte. Quisiera el mundo escapar y llenarlo de gas. Con droga cola ya verás que pronto es. Por delante y burbujas por detrás. ¡Ay, que soportar! Este anuncio feliz, llenado de gas. ¡Ay, que disfrutar! Toda ya verás de la muerte. ¡Ay, que soportar! Burbujas por aquí, la miseria infeliz. Burbujas por allá. ¡Ay, que disfrutar! Por delante y burbujas por detrás. Con droga cola. regresamos a Palabra Indómita. Estamos platicando con nuestro invitado acerca de la diabetes. Y ahora le vamos a entrar a este tema a partir de un sector muy vulnerable de la población, que son las niñas y los niños. ¿Cómo es que esta enfermedad crónica nos afecta? Preguntarnos si esta enfermedad llega a ellos por descuido, por abandono, si es una forma de violencia social, estatal, empresarial. ¿Qué nos platicas al respecto? Pues siempre se tiene en el discurso que muchos tienen, el decir que los niños, las niñas, son el futuro de nuestro país. Y yo creo que se les olvida decir que los adultos somos quienes preparamos a estos, que los adultos somos los que estamos siendo responsables de ese futuro, de esos futuros niños en nuestro país. Y como decía anteriormente, desafortunadamente desde el 2010 la obesidad en escolares se despegó en todo el país, a tal grado que fuimos reconocidos en el mundo como el primer país con obesidad escolar. En la medida que sí, la obesidad es también socialmente aceptada como un problema, como no un problema, sino aceptada, de que sí, estás más gordito, o sí, mira, unos kilitos de más, o qué bien te tratan, o desde que te casaste, mira qué bien te va, cómo se ve que te tratan bien. El sobrepeso y la obesidad han sido confundidos, no como un problema de salud, cuando sí lo es. Y entonces, ni siquiera en los servicios de salud hasta el 2013, la obesidad se consideraba un estado de enfermedad. Es decir, si por ejemplo a un centro de salud llegaba un señor o una señora con bastante obesidad, con obesidad muy evidente a la vista, por un dolor de cabeza, pues le daban algo para el dolor de cabeza, pero no le preguntaban nada o le decían nada acerca de la obesidad, que era notablemente perceptible por los trabajadores de salud. Entonces no estaba ni siquiera considerada ni clasificada hasta el 2013, es que los formatos de captura en los sistemas públicos de salud empezaron a introducir el concepto de obesidad como una enfermedad. Y eso nos muestra ese grado que, reitero, ese grado de ignorancia social que tenemos sobre nutrición en contra de la alimentación saludable, malnutrición, mala alimentación, que va siempre en contra de esa alimentación saludable, que podríamos decir antes, es accesible, se encuentra, buscando siempre y encontrando los lugares óptimos, apropiados, ¿no? Y yo tengo la experiencia de la Ciudad de México, que mucha gente finalmente se iba a la central de abastos a conseguir todo lo de la quincena para poder tener alimentos frescos y baratos y de buena calidad. En mi experiencia en el servicio de salud, también he descubierto que cuando un adulto come mal, los niños van a comer mal también. Los niños aprenden de lo que ven. Si los niños nos ven comiendo de más, piensan los niños que es bueno. Si los niños nos ven felices porque estamos comprando un refresco gaseoso embotellado y es bueno y da felicidad para un momento de fiesta, para un momento de estar todos juntos, va a quedar entre su conducta como que es algo bueno. En mi experiencia de trabajando en el servicio de salud, nos dimos cuenta que encontrábamos niños con sobrepeso, obesidad, presión arterial alta, colesterol alto, y también llegamos a encontrar algunos niños con diabetes, niños de 8, 9 y 10 años, niños muy grandes, muy altos, porque eso hace la obesidad. La obesidad hace que el niño se desarrolle más rápido que un niño que no es obeso, que no está gordito. Y nosotros encontrábamos enfermedades de adultos en escolares de 8, de 9 y de 10 años. Incluso eran preocupación de maestros y de los mismos padres, que no se percataban que en las tiendas escolares, que en la mesa entre las familias, nosotros mismos, los adultos, que supuestamente estamos viendo por el futuro de esos niños, estamos introduciendo conductas y hábitos no saludables a esos jovencitos, a esos niños, que van a ser nuestros adultos enfermos si no intervenimos. Entonces, el crecimiento y desarrollo de estos niños es fundamental para orientarlos como adultos a que coman bien y a una práctica que se ha olvidado mucho, que es el hacer ejercicio. Los adultos no quieren jugar con los niños. Estamos cansados, no tenemos tiempo, pero no jugar físicamente, no en la mesa, no en juegos electrónicos, sino salir a jugar, salir a caminar, salir a jugar a la pelota, salir a la bicicleta. Los adultos estamos muy cansados. Por eso yo sigo reiterando que el gobierno y la industria de los alimentos sí son responsables por omitir el cuidado de la salud de la sociedad, porque aprovechan las ausencias de legalidad y aprovechan la ignorancia en salud y nutrición que tenemos como población. Nosotros mismos metemos a nuestras mesas y las conductas en nuestras familias adversas a la salud de nuestros niños. Con todo esto que nos estás platicando sobre las conductas y los hábitos saludables, es muy común que los adultos pensemos que está muy bien que los niños tengan dulces todo el tiempo, porque así se identifica nuestra sociedad. Si se celebra un cumpleaños de un niño en la escuela, pues se regalan dulces, muchos dulces. Y si hay una piñata, pues hay más dulces. Y hay un montón de dulces, ¿no? Cuando se le ocurre a alguna maestra o alguna mamá decir, oiga, ¿no les parece que son muchos dulces? Una respuesta por lo común puede ser, pero es que son niños, son niñas, déjalos ser niños o niñas. Necesitan los dulces, es parte de su alegría, ¿no? Yo me pregunto cuánto de esto tiene que ver con la publicidad de las industrias, precisamente que se dedican a la venta de estos productos, ¿no? ¿Cómo vinculas la alegría o el crecimiento de la infancia con tener las golosinas? O peor aún, cuando se va a preparar lo que se llevan los niños a la escuela, los que sí pueden ir a la escuela, en diversos entornos, ¿no? ¿Qué se le manda a los niños? Se les manda el agua natural, como nos platicabas hace rato, o les manda un refresco, o también me voy con esta idea que nos da la industria alimentaria, ¿no? Les mando un juguito. ¿Por qué? Porque si es un juguito, la propia palabra me dice, es jugo, trae fruta. Le hace bien al niño, a la niña. Cuando trae toda una serie de procesos industriales, de aditivos, de azúcares, que en realidad van poco a poco mermando la salud de estos niños y traen como consecuencia estos problemas de salud que nos estás platicando ahora. Eso es lo que a mí me lleva a preguntarme, o sea, si está el gobierno, si está la industria de los alimentos, pero ¿qué pasa con la cuestión de la sociedad, ¿no? En esta búsqueda de que los niños tengan y las niñas tengan buena salud, en donde como este conjunto social, pues nos dejamos llevar por toda esta avalancha de desinformación sobre la alimentación y contribuimos a este problema. Sí, tienes mucha razón. Eso es un análisis muy concreto y creo que sí, la reflexión que debemos tener de todos es cómo es que protegemos a nuestros niños. ¿Por qué no regresamos al envío de alimentos desde la casa? Envío de agua natural, envío de agua de limón con poca azúcar, la torta clásica, que era el bolillo con queso y frijoles, que es mucho más nutritivo que todas las bolsas metalizadas y con colores llamativos que hoy día acompañan las bolsas de los escolares, ¿no? De alimentos para la hora del descanso, la hora del recreo. También queremos preguntarte acerca de la diabetes infantil, pero que no se desarrolla directamente con el tipo de alimentación, sino que hay niñas y niños que desde muy pequeñitos, y algunos desde que nacen, ya traen la diabetes. Sí, la diabetes que anteriormente le llamaban juvenil es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, les debo decir que históricamente es la que generó toda la respuesta que hasta hoy tenemos para el control de la diabetes. La diabetes tipo 1 es una diabetes que se llama insulino dependiente. Y esto quiere decir que si la persona no se inyecta insulina varias veces al día, no puede sobrevivir. Puede sobrevivir unos años nada más, pero los daños a las partes del cuerpo que permitirán la vida de este niño van a fallar. Entonces sí, es la diabetes tipo 1 y afortunadamente el uso y el descubrimiento del uso de la insulina no humana ayudó a mejorar a que prácticamente los niños con diabetes tipo 1 hoy vivan la vida normal, se desarrollen normal y vivan como cualquier otra persona que no tiene diabetes, de manera saludable, por supuesto. Entonces sí, es una enfermedad que no se sabe de dónde viene, aparece de manera sorpresiva, no tiene antecedentes de malos hábitos, de no alimentarse saludable, de no hacer ejercicio. Son las personas más normales o en el sentido de hacer ejercicio, de comer bien, en quienes se les desarrolla la diabetes tipo 1. Mucha gente que no lo entiende, dicen, pero ¿por qué tiene esta diabetes si siempre se cuida? ¿Por qué lo cuidamos, comemos bien todos? Pero desafortunadamente sí, es un tipo de diabetes en el que ese páncreas que les había yo hablado esté ausente. El páncreas ahí está, el páncreas es parte de nuestro cuerpo, pero no produce insulina, no produce nada de insulina. No es de que produce tantito como en la diabetes tipo 2, la diabetes de los gorditos. Es que no produce nada y para sobrevivir necesita una insulina rápida, así le llaman, y una insulina intermedia en tiempo. Rápida porque acabo de comer, entonces ahora me aplico la insulina rápida porque acabo de comer. Y bueno, ya dejé de comer, hasta que llegue a comer en otro momento estoy usando una insulina intermedia que está ayudando a que el cuerpo funcione como si estuviera normal, a través de unas inyecciones de insulina, que por cierto son inyecciones no dolorosas, son muy fáciles de aplicar y que son la sobrevida de la gente con la diabetes tipo 1. Híjole, pues es demasiada información. Bueno, no, demasiado quiere decir que es más de lo suficiente. Es suficiente información que hay que ir asimilando, hay que cuidar a las niñas, a los niños, hay que cuidarlos. Y pues hablando de todo esto, vámonos con esta rola de las pastillas del abuelo, que tiene que ver con la diabetes infantil. Las pastillas del abuelo, azúcar impalpable, aquí en Palabra Indómita. Cuando te veo venir, venir la dulzura. La dulzura incalculable de tu azúcar impalpable. Me digo, no es por ahí. Como tu culpa de impune transmutará la pus en luz de tu situación autoinmune. Cuando te veo venir, no veo más una cifra. Verás tu cuerpo, es como un templo, crecer, creer y elegir. Cuando te veo venir, veo venir una persona que se emociona, se decepciona y se permite sentir. Ni alta ni baja, triste, ni alta ni baja, chiva, ni alta ni baja, libre, ni alta ni baja. De que se puede vivir como una oportunidad, de saber bien que sos capaz de hacer por vos, de vivenciar el éxtasis de tu control y de salir adelante. Regresamos a Palabra Indómita y queremos que nos platiques. A ver, ya hablamos de la oferta de los productos chatarra, ya hablamos de la poca legislación y la injerencia de los gobiernos en esto y su responsabilidad, de los servicios de salud, tal vez no le hemos entrado lo suficiente, pero ya los hemos hablado también un poquito en este programa, la falta de información. Pero entendiendo todo esto como en un sistema capitalista, entendiéndolo que en este sistema lo importante es pues la plusvalía, obviamente, es sacar ganancias, es sacar o sea, incrementar el capital y que todo lo ven como un punto de oportunidad. Entonces, hay un pueblo aquí en México, este pueblo, nos estamos enfermando cada vez más de diabetes. Por falta de información, por falta de todo eso, es un pueblo enfermo. Que ya tú nos has hecho, nos has remarcado que se puede vivir bien con diabetes, ¿no? Y eso es, pero todo el mundo va a decir, ¿cómo? Si cortan la pierna, ¿cómo? Si te quedas ciego. Pues es con cuidados y que empiezan en lo personal, pero también socialmente tiene que haber esos cuidados. Pero para este pueblo enfermo, obviamente el capital va a tener pérdidas, los empresarios van a tener pérdidas con un pueblo enfermo. Entonces, como el capital nunca pierde, tienen que hacer otras industrias paralelas. Y entonces, con el VIH hay toda una industria, o sea, hay que ver cuánto cuesta un medicamento para un retroviral para personas que viven con VIH. Con la diabetes también. Y aquí hay varios sectores, pero uno que, híjole, es así de nuestros favoritos y que habría que hacer varios programas de ellos, compañero, hay que anotarlos ahí en la lista de los faltantes, las farmacéuticas. ¿Qué onda con estas economías que se dan a raíz de la diabetes, ¿no? Y empecemos por la onda de las farmacéuticas. Sí, bueno, es todo un análisis que estamos teniendo de varias décadas que están alrededor de lo que es un problema que muchos dirían tan básico como es la atención de la diabetes. Y llegamos también a una conclusión de que no nada más es la atención médica en unidades de salud, desafortunadamente en hospitales para atención de casos más severos, sino que es todo un complejo de atención a la persona que vive con diabetes. Yo lo que estoy convencido es que la gente que vive con diabetes tiene la oportunidad de volver a vivir saludable su diabetes y vivir como cualquier persona normal, toda vez que entienda por qué le dio la diabetes, qué tipo de diabetes tiene y que tenga la educación en diabetes adecuada, además de los servicios de salud, que sepan de diabetes, cómo tratarla y que sepan de educación en diabetes. Pero sí, desafortunadamente el esquema fatal que nos muestran de la diabetes es de las personas sufriendo, mal controladas, estigmatizadas, a esconder de que tienen diabetes. En muchos sitios tienen miedo de ser despedidos si se entera el patrón o que son diabéticos, a esconder la realidad de salud, cuando debería ser todo lo contrario. Deberíamos apoyar, deberíamos estar más enfocados en recuperar a esas personas que tienen mucho que dar, mucho que producir, mucho que crear. Entonces sí, paralelo a todo lo que hemos hablado de la deficiencia legal para regular industrias de alimentos, regular que no salga un atleta musculoso diciendo que si te tomas esta bebida, a alguien que trabaja en la computadora todo el día y que está viviendo con obesidad, con eso va a estar más energizado, pues se le va a subir más el azúcar a esa persona. A regular ese tipo de mensajes también es muy importante que tengamos un estado maduro, adulto, y que sepa de lo que es la diabetes. ¿Y qué pasa con los laboratorios de medicamentos? Debo decir que sí, que nosotros los servidores de salud hemos encontrado nuevas formas de control y tratamiento con base en investigación científica que han hecho la gran diferencia para tratar a las personas que viven con diabetes y mejorar su calidad de vida. Ha sido un desarrollo muy bueno. Hoy día tenemos bastantes medicamentos tomados y una variedad de insulinas también bastante bien desarrolladas. Sin embargo, aquí viene un problema, que muchos de estos medicamentos y tratamientos son inalcanzables. La industria de los medicamentos también se ha dedicado a ofrecer mejores productos, sin embargo, también son más caros. Entonces podemos encontrar los medicamentos baratos y los medicamentos caros. Muchas veces las personas que viven con medicamentos dicen, oiga, no me puede cambiar a la otra que me daba porque esta está muy cara, es parte de la quincena que se desaparece por comprar estos alimentos. Entonces, esta inequidad para el acceso de medicamentos buenos de alta calidad, sí determina mucho que el que no la pueda, que el que no pueda tener acceso, no pueda tener también una buena oportunidad de calidad de vida. Y este es el 70% de las personas que viven con diabetes que no pueden sufragar este tipo de medicamentos muy buenos, muy desarrollados, pero también muy caros, y que también el servicio público de gobierno no lo tenga en sus esquemas de tratamiento hoy día. Sí, es un reto que tiene el gobierno, es un reto que tiene la industria de los medicamentos para ofrecer mejores y más accesibles productos, como lo es también la industria de alimentos, que se ha desarrollado a partir de que hay muchas personas viviendo con diabetes. Y desafortunadamente, en mi experiencia, yo he visto que la gente está dejando de observar a las verduras de hoja verde, a las legumbres y frutas, como una parte de su tratamiento, como parte de una calidad de vida. Y se están enfocando en otra industria que también empieza a despegar, que es la de productos para diabéticos. Además de que este concepto de diabéticos no me gusta, porque deberían ser para personas que viven con diabetes, que es más humano, que es más social, que es más cálido. Sin embargo, se ha empezado a generar esta industria de pasteles para diabéticos, galletas para diabéticos, barras de cereal para diabéticos, bebidas para diabéticos, que prácticamente nos las muestran como tratamientos mágicos, ¿no?, para controlar la diabetes, cuando no lo son. Cuando tienen un costo muy caro, mermeladas para diabéticos, calcetines para diabéticos, zapatos para diabéticos. Es algo que cae en el extremo del mercantilismo, así deshonesto en mi opinión, que empieza a vivir la gente. ¿Por qué? Porque nos tienen acostumbrados a ver que la persona con diabetes va a vivir mal, cuando no es cierto. La persona con diabetes que ve a la alimentación saludable con base en verduras de hoja verde, con base en legumbres, con base en porciones limitadas de productos de origen animal, como carnes, de todas las carnes, pollo, pescado, de res, que son productos de origen animal, los quesos y las mantequillas, con mucha mesura, proporcionado a su estatura, a su edad, pueden vivir saludables. La gente con diabetes puede comer de todo, lo que no puede es acabarse todo. O sea, puedes vivir comiendo lo que te gusta comer, pero en porción, a tu condición, a los medicamentos que tomas, a tu actividad física, y así puedes vivir de manera saludable. Y podríamos irnos olvidando en tratamientos costosos, extremadamente costosos, en productos mágicos para diabéticos, porque estamos viviendo de manera saludable, porque estamos viviendo bien con diabetes. Eso me gusta, esta parte de vivir bien con diabetes, y esto es como muy importante, ¿no? Que se puede comer de todo, la cosa es no atascarse, ¿no? No comer, que también creo que ahí vienen otras cosas. O sea, estamos en una sociedad donde hay mucha ansiedad, donde pues vivimos sometidos a niveles muy altos de violencia, y entonces pues le entramos, ¿no? Como que también luego algo que yo he aprendido a ver en mí es cuando estoy comiendo por hambre, o cuando más bien tengo una gula que no puedo con ella y quiero estar comiendo algo. Ahí debo confesar que yo saco mi tejido y me pongo a tejer, porque ya comí. Pero bueno, hay diferentes formas de cómo sacar la ansiedad. Mientras hemos estado hablando, yo estaba pensando en toda esta onda de la gordofobia, por un lado, y el body positive, que le dicen, la cosa de las gorditas felices, ¿no? Que creo que ahí está otro programa, que si bien hay por un lado de la moda toda esta onda como de denostar a las personas gordas por el simple hecho de ser personas gordas. También hay una cosa ahorita como surgiendo esta onda de reivindicarse como gordita feliz. ¿Y qué? Y el ¿y qué? Creo que tiene que ver con el cuerpo, con la salud, pero, o sea, como que hay muchas cosas, ¿no? En esta sociedad tendemos a discriminar, tendemos a poner estigmas, y las formas de sobrevivir los estigmas son muy variadas, ¿no? Y una de ellas es la negación, ¿no? Es no lo tengo, negárselo a uno mismo, y que ahí creo que entra también toda esta otra vertiente de las porciones mágicas para curar la diabetes. Hay gente que luego dice, no, si yo ya tomé el jugo de nopal con no sé qué planta y no sé qué onda, y me curé de la diabetes. No, una cosa es estar controlado de la diabetes y otra cosa es curarse, ¿no? Pero esta cosa de no, si yo ya no la tengo, sí la tuve, pero ya no la tengo. O lo que comentabas hace rato, ¿no? De que te pueden despedir del trabajo, que eso es una realidad. Si tú dices, tengo diabetes, uy, ¿qué crees? Ay, vamos a recortar personal, y justamente salieron los diabéticos, los recortados, ¿no? O sea, no sé, como que hay estigmas por todos lados y hay formas distintas de cómo entrarle a eso. ¿Qué nos puedes decir de los estigmas? Sí, el estigma es, de la mala conducta de nuestra sociedad, que es el no reconocer a la gente diferente. Hoy día los movimientos sociales afortunadamente hacen mucha presión para que se reconozca a la diversidad de género, por ejemplo, que se reconozca a la gente que vive el VIH, que se reconozca a la gente que vive con cáncer de manera normal. La sociedad misma estamos respondiendo de manera positiva, y en el caso de la diabetes, pues también. Yo lo que les reitero es que como la gente cree que por vivir con diabetes ya es tu sentencia y la fatalidad ya, y a partir de ahora ya no puedes comer como antes, ni sabroso ni nada, es el otro lado, ¿no? del tabú mezclado con el estigma de que muchas personas dicen ya no sirvo, cuando no es verdad. La diabetes es, si me permiten la comparación, es como cuando decimos, es como vivir con otra persona. Necesitas la responsabilidad de convivir con otra persona con la que has decidido vivir, ¿verdad? Y si resulta que a todo dar, qué lindo. Bueno, así es la diabetes, es que ya la tienes y ya está contigo, y lo mejor que puedes hacer es vivir bien, porque si vas a vivir mal, pues no va a ser vida. Entonces, el estigma de la diabetes a nivel de laboral es muy fuerte. Es todavía, yo creo que es penado, porque la gente por algo tiene miedo de decirlo, de abrirse a que vive en esa condición, como la gente con cáncer, como la gente viviendo con VIH, que no quisieran que se supiera. Entonces, sí, todavía existe, sin embargo, nuestra sociedad también está preparada, también debe estar preparada a ese cambio. Yo lo que veo es que si pudimos cambiar un gobierno que lo teníamos por décadas, ¿por qué no participar en el nuevo, exigiéndole, vigilándolo, para que nos mejore el servicio de salud, para que se demandar que se disminuya el estigma, todas las formas de estigma, y para que la ignorancia se combata al eliminar todos esos tabúes, todos esos piensan que la gente solo puede vivir con edulcorantes artificiales como dulce, cuando dices no, los edulcorantes artificiales como dulce también tienen bastante discusión de los efectos que puedan tener el consumirlos a largo plazo, no son todavía considerados una salvación. Entonces, ¿por qué no mirar al dulce natural que viene en las frutas? ¿Por qué no mirar al agua natural sin el dulce agregado? ¿Por qué no mirar a las comidas abundantes en ensaladas, en verduras? ¿Por qué no acostumbrarnos a vivir la diabetes como una oportunidad para vivir de manera saludable? Yo creo que estamos en buen tiempo, y sobre todo la gente que vive la diabetes los familiares que viven con personas con diabetes, estamos en buen momento de hacer un cambio. Me parece muy claro tu cierre en este bloque de cómo pueden vivir bien las personas con diabetes y así al mismo tiempo se enfrenta a este capital que quiere vender productos, ¿no? Productos caros para personas enfermas, dicen, y también se hace frente a esta discriminación social. Vámonos con una rola a propósito de esto que estamos platicando, la industria farmacéutica, el capital, las investigaciones. Vamos a escuchar al grupo Desmascaradas con Diabético Cabreado, aquí en Palabra Indómita. Pero mira que lo que pasa con la farmacéutica, pero mira que lo que pasa con la seguridad social, pero mira que lo que pasa con la iglesia, que pasa el gobierno que está de WhatsApp. Muchos enfermos esperamos nuestra salvación y los científicos ofrecen la solución. Sus beneficios retrasan la investigación. Cabrones, no conseguiréis mi perdón. Échale, échale la carina. Pero sin pausa, un chino chano de aquí para allá viendo a esa banda de tarados jugar con la vida de los demás. ¡Ay, qué pena! Aquel que no corre, vuela. ¡Vuela, vuela! ¡Ay, espera! Que me tengo que inyectar. Yo con mi diabetes espero a que se ponga el sol por la mañana. Lo mismo te da. Mientras el sol caliente y sufra gente mejor para tu economía. Ay, María, que no nos curan todavía. Guasa, guasa, que no tiene guasa, guasa. Estos cabrones están de guasa y a mí me quieren cabreado. Guasa, guasa, que no tiene guasa, guasa. De guasa, que a mí me tienen cabreada. Has dominado por la iglesia. Guasa, guasa, esto tiene guasa, guasa. Estos cabrones están de guasa, que a mí me tienen cabreada. Guasa, guasa, esto tiene guasa, guasa. Estos cabrones están de guasa, que a mí me tienen cabreada. Y los científicos preocupados. Mira este niño tan asustado. Estamos de regreso en Palabra Indómita, ya estamos en el último bloque de este programa, donde nuestro invitado ha estado compartiendo con nosotros acerca de la diabetes. También nos ha platicado cómo han fallado las políticas de salud, qué tan grave es el problema con esta enfermedad en México. Hemos platicado acerca de cómo afecta a niñas, a niños, cómo se involucra las distintas industrias dentro del capitalismo, la industria de los alimentos, la industria farmacéutica. Y ahora, para cerrar, queremos platicar un poco acerca de qué se puede hacer. ¿Cuáles son las acciones concretas que podemos tener en lo individual, en la colectividad? ¿Qué nos platicas? Sí, gracias. Bueno, yo he estado también informándome, también he recibido capacitación, entrenamiento, ideas de otros trabajadores de salud enfocados en el tema. Y muchos hemos en alguna manera concluido que primero como sociedad debemos reconocer que se debe adoptar y fomentar el estilo de vida saludable de manera individual, familiar y colectiva. Nos han bombardeado mucho con estos mensajes, pero ¿qué tanto hemos hecho o qué tanto hemos procurado para insertarlo como una conducta en nuestro diario, en nuestro diario vivir? Y en este diario vivir, nosotros los que no queremos tener diabetes, la verdad, debemos vivir como vive la gente que está bien controlada y bien saludable con diabetes. Igual, ejercicio, alimentación saludable, servicios de salud adecuados, educación en diabetes continua, ¿verdad? Porque de esta manera es como lo podemos hacer. Y una de las primeras cosas es el poder reconocer como individuos y como familia, como pequeña comunidad, los factores de riesgo controlables y los factores de riesgo no controlables. Los controlables están en nuestras propias manos para poder evitar. El primero, por ejemplo, y el segundo, que es el sobrepeso y la obesidad. Parecidos pero diferentes. Y el tiempo en que vivas acumulado de varios años con sobrepeso y obesidad van a determinar mucho el que aceleres la presencia de la diabetes en tu vida. Por eso debemos tener mucho cuidado con el consumo de grasas y con el consumo de carbohidratos, de calorías, de cosas dulces, de cosas saladas que nos pueden subir mucho el azúcar. Por ejemplo, los frijoles y las tortillas son saladas y sin embargo, cuando entran a nuestra digestión se van a convertir en una fuente muy alta de azúcar, de glucosa. Pocas personas lo conocen, pero hay que reconocer este riesgo. Sí, la gente con diabetes puede comer tortillas y puede comer frijoles, pero en porción, de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su actividad física. El sedentarismo o falta de ejercicio es algo que hemos dejado de hacer. Yo les decía, ya no nos estimula a los adultos jugar con nuestros niños, con nuestros hermanos menores. Como que ya no, salir a la calle además nos dicen que es inseguro. Sin embargo, a veces yo veo que hay gente que tiene un perrito que lo saca a pasear y esa forma de sacar un perrito y sacarlo a pasear también ayuda. Ayuda a tener una clase de actividad física. El otro punto son la dislipidemia y 5, la hipertensión. O sea, el primero es el sobrepeso, el segundo la obesidad, el tercero es el sedentarismo. El cuarto, la dislipidemia y el quinto es la hipertensión. Estas son llamadas enfermedades silenciosas y muchas veces de manera desafortunada también los llaman los asesinos silenciosos, porque la hipertensión sí puede causar la muerte súbita, pero no lo veamos en el aspecto tan negativo. Veámoslo como que ahí está, como la diabetes, y que también la podemos controlar. ¿Qué es la dislipidemia? La dislipidemia está asociada mucho al alto colesterol que tenemos por consumir los productos de origen animal, que son los productos cárnicos de pollo, de res, de cerdo. Comer productos de origen animal como las carnes nos van a elevar mucho el colesterol. Comerlos demasiado, con mucha frecuencia, mañana, tarde y noche, los 5 días de la semana, en tacos, en guisados, es alto riesgo para que desarrollemos nosotros colesterol alto, dislipidemia y en consecuencia también hipertensión. La hipertensión está muy asociada también al otro factor de riesgo que es el tabaquismo. Para desarrollar diabetes, el tabaquismo está muy vinculado con la diabetes porque la nicotina y los otros químicos que le mezclan al tabaco que la gente se fuma alteran las células de todo nuestro cuerpo para que no reciban el mensaje que les da la insulina y poder hacer entrar la glucosa a las células como parte de la alimentación del cuerpo. Se bloquean. Los fumadores también tienden a incrementar la grasa abdominal. Yo he visto a muchas personas que son AA, alcohólicos anónimos, que se refugian en el tabaquismo, sin reconocer a este riesgo como una muy fuerte influencia para desarrollar hipertensión y diabetes. Y después vienen, como sociedad, sigo insistiendo, como individuo, que también debemos reconocer los factores no controlables, esos que no están en nuestras propias manos y que a veces se concluye que con estos venimos a este mundo. La herencia, la genética, si tenemos familiares directos que son padres, hermanos o hijos, que ellos desarrollen diabetes, nos hace a nosotros también sensibles a desarrollar diabetes. No es la abuela, no es el tío, no es la prima, no, los familiares directos, padres, hermanos o hijos que desarrollan diabetes, nos hacen a nosotros también el reconocer que podemos en algún momento desarrollar la diabetes. Otro punto, que es la edad. Más viejitos que nos ponemos, aún siendo jóvenes, más riesgo tenemos de desarrollar la diabetes. Nuestro cuerpo se está desgastando, se está envejeciendo. Más viejitos que nos ponemos, más cuidadosos debemos ser con nuestro cuerpo. No podemos comer como adultos mayores como si tuviéramos 20, 18 años. Eso es una total actitud adversa a un estado de salud en edad mayor. La otra cosa que se ha descubierto es que la raza, la diabetes tipo 2, la que es controlada con insulina y con pastillas, la tipo 2, que es muy frecuente por ser obeso e hipertenso, es más frecuente en personas morenas y personas africanas. No así la tipo 1, que es más frecuente en personas blancas, pero en mucho menor proporción. Mientras que la diabetes tipo 2 explota en cantidades y números después de la edad de los 45 años, la diabetes tipo 2 no. Es una diabetes muy frecuente en gente blanca, pero los números de casos son mucho, mucho, mucho menores. Y el último punto, que también es un factor de riesgo no controlable, es cuando hemos nacido de un embarazo que fue con obesidad. Nuestra mamá subió tanto de peso por consumir tanto azúcar, tanta glucosa, tantos alimentos que provocaban elevaciones de glucosa, que hicieron que el niño naciera obeso, y solamente por una cirugía pudo nacer, porque por el tamaño no pudo nacer de manera normal. Este riesgo es el haber nacido con obesidad, viniendo de una mamá que comió demasiado. Estos factores de riesgo se pueden combinar en nosotros mismos. Nosotros mismos los podemos provocar cuando los que no podemos controlar los mezclamos con aquellos que sí podemos controlar. Vivir en un estado de ignorancia de la diabetes no es bueno, y esa es nuestra responsabilidad. Los gobiernos tienen obligación de atender nuestra salud, pero nosotros como ciudadanos tenemos obligación también de autocuidarnos. El que controla la diabetes no es el gobierno. El que controla la diabetes no es el doctor, no es la enfermera, no es el educador en diabetes. Es la persona que vive con diabetes. Por supuesto, con el apoyo de la familia, con el apoyo de la comunidad, con el apoyo de los servicios de salud y con el apoyo de la industria comprensiva, que oferte productos, que oferte alimentos más saludables y más accesibles. Entonces, redimensionando, lo que podemos decir es que todas las instituciones de gobierno y privadas deben desarrollar la educación en diabetes, porque es una pandemia global y nacional en todos los niveles. Hoy día estamos encontrando en comunidades rurales gente que empieza a tener también ya datos y cifras de diabetes de manera alarmante. En Chiapas, que es un estado de los que más conozco, mis compañeros y colegas que trabajan en comunidades indígenas, en comunidades rurales, están detectando un incremento elevado de diabetes por consumo de comida chatarra industrializada. Entonces, a los niños, a los padres y a los ofertadores de alimentos nos conviene la educación en diabetes. los servicios de salud yo creo que deben estar obligados. La industria de medicamentos y alimentos deben estar obligados. La educación en diabetes es necesaria extenderla, masificarla en las autoridades, en el Senado, en los diputados. ¿Cuántos diputados vemos bien gorditos? Si vemos médicos que están gorditos, si vemos enfermeras que los vemos gorditos, técnicos de salud gorditos, pues ¿cómo estarán nuestros diputados que no tienen ningún vínculo con la educación en salud? Entonces, nosotros mismos como sociedad debemos empujar, nosotros mismos como políticos, las religiones, los clubes deportivos que no sean lucrativos, las instituciones no lucrativas, perdón, los líderes de opinión, los sociales, las fundaciones, todos debemos recibir educación en diabetes con una visión altruista, no corporativa o empresarial. ¿Por qué? Porque la continuidad de nuestra especie con calidad de vida está en riesgo. Hoy día, las personas que más han fallecido por COVID han sido las personas con diabetes mal controlada. Porque hemos tenido personas con diabetes bien controlada que han pasado la enfermedad como todos los demás. Duro, con medicamentos, con varios días, pero han sobrevivido. Desafortunadamente, como les he dicho, vivir con diabetes se ha hecho como común, aún en el servidor de salud y en los institutos de salud, pues van a vivir mal, y eso no es verdad. La diabetes es una oportunidad para vivir bien, para vivir saludable. Y eso es el reto de cada uno de nosotros, como grupo, como comunidad, como institución, privada o pública. Híjole, pues ahí nos la dejas, ¿no? Y creo que está el balón en nuestras manos. Yo a todas estas instancias que tú dijiste, yo agregaría también a las organizaciones sociales, a los colectivos, a las colectivas, a todo esto de organización de base, organización política. Creo que también deberíamos de entrarle a esto. Creo que al capital le conviene tener cuerpos enfermos, de las personas que luchamos, vamos a hablar ahora de nosotras, de nosotros, las personas que luchamos, las que queremos cambiar el mundo. Esto es parte también, entender la diabetes, entender nuestros cuerpos, cuidarnos. El mandato es muéranse, nosotros tenemos que responder con vida, cuidar a nuestras infancias, cuidar a las niñas, a los niños. Y por ello voy a diferir de algunas personas que dicen que hay que tomar los medios de producción y se refieren a la Coca-Cola, ¿no? Que no hay bronca con la Coca-Cola, el problema es que es de manos privadas, pero algún día los obreros la tendrán para ellos. Yo ahí difiero, yo creo que parte de cambiar este mundo es pues destruir todas las refresqueras y no solo la Coca-Cola, ¿verdad? Eso no tiene que pasar a manos de los obreros, sino eso tiene que pasar a mejor vida, y es que desaparezcan, hay que volver al agua. Y pues con esto nos vamos. Creo que es mucha información la de ahora y vamos a digerirla ahora sí. Agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo y tu disponibilidad, y nos queremos despedir, no sin antes agradecer a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz, Radio Ñomdá, la palabra del agua en Xochitlahuaca, Guerrero, y aquí, en Ciudad Monstruo, la Qué Huelga Radio, resistiendo y nada diabética. Vámonos pues con esta superrola de la mega bizcocho Regina Orozco, Tlacoyo con Coca Light. Esto fue Palabra Indómita. Muchísimas gracias. Yo amo a Johnny de toda la vida. Es bueno, robusto, le doy lo que pida. Me esmero, me doy mi manita de gato. Me pongo chapitas y a ver si lo atrapo. Pero él es ajeno, este triste reclamo. Lo miro coqueta y no me hace caso. La fresa metiche, chismosa la rosa, que viene y me dice la muy intrigosa: si Johnny no te quieres por gorda, babosa. Yo no sé por qué, si no como tanto por ti engordé. I don't know. Porque yo sin gol. su crema, salpique, chorizo y queso panela, con unas rajitas, rete delgaditas, capeadas en huevo, en manteca, refritas, juntitos, frijoles, arroz, guacamole, totopo, bolillo y un orden de mole. Y para mi postre, hierba coca leche con un piloncillo, 3 kilos de nueces, 3 conchas, 3 churros y una chilindrina con mi cafecito y 3 sacarinas, añada cajeta, rompo mi galleta, merengue de nata, compota de fresa. Yo no sé por qué, si no como tanto, ¿por qué mordes? Yo no sé por qué, si no como Twinkies, ¿por qué me estresas? I don't know. ¿Por qué yo sin coca me moriría? Viva Coca Light, qué maravilla. Porque Coca Light es mi salvación. Ahora sin mi Coca Light me enfrentaría. El hambre en el mundo es por tanta dieta, bulimia, anorexia. Me dice de princesa. La chica de Biafra, qué fácil la tiene así de delgada. Seguro no traga. Yo quiero algún día jalar pa' Calcuta, bajar 15 kilos. Correrle bien puta. La prieta de Uganda no está nada guanga, prefiere ser Barbie. Saludos a Panda. Gansito, granola, el hambre es cabrona, pero quién diría que yo enflacaría, así como dijo Maradona, una dona no es ninguna cuando el hambre está cabrona. Con esta gran soda no hay grasa de sobra, Madonna la toma, Madonna. Con esta gran soda, tremenda sorpresa, comemos de todo con gran ligereza y que se muera de hambre. La pinche princesa. Yo no sé por qué, si no como tanto, ¿por qué mordé? Yo no sé por qué, si no como Twinkies, ¿por qué me estresas? I don't know. Palabra indómita. Territorio en su misma construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros. El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquicas, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.